convocatorias en la que tendría que descartar a un futbolista. Recordemos que hasta el momento no ha descartado, que se ha quedado principalmente fuera las últimas semanas, por lo que le importa la liga, que es el torneo de Ricardo Gutrón, que está claro que ahora mismo no entra en los planes del técnico, o para ser más exactos, que esto a los técnicos les gusta poco o no, es el que de momento menos opciones está tomando. Por último, te cuento que el interior nos dice que me parece perfecto, hecho un día, como mucho dos, y este ha hecho cinco de los seis entrenamientos. Claro, si este fuera el partido final del playoff, yo particularmente lo entendería más, pero así de golpe, no sé cómo es este rey, vaya demonio. Lo digo sin ese sentido negativo que pueda entenderse. Al menos a mí me sorprende. Por eso lanzamos hoy la encuesta, de momento a la gran mayoría os parece bien, pero preguntamos al propio técnico el motivo de este cierre de puertas en todos los entrenamientos. ¿Para qué va? Nada especial, sinceramente. Simplemente que la comodidad del estadio, diferencia del anexo, que tendrá las otras en las puertas, y bueno, a mí por un lado me sabe mal, pero tampoco viene tan bien. Si hubiera una afluencia masiva de aficionados en los entrenamientos, no diríamos que se van a tomar las puertas para todos los partidos, para un poco de los que están en el pero nada especial. A nivel de trabajo no hemos hecho nada distinto que no hayamos hecho cualquier cosa. Le insistíamos, por tanto, que si es que lo que buscaba era poner sus cartas de cara a la es que en España hemos estado siempre mal acostumbrados a entrenar a la vista de todo el mundo, pero en Portugal prácticamente todas las sesiones una puerta cerrada, por ejemplo, en Italia y Inglaterra pasan casi todos los entrenamientos una puerta cerrada. Aquí lo que pasa es que todo no sé, se ha hecho históricamente muchas sesiones con la afición, con la prensa y demás. No, yo no lo veo muy importante, pero creo que se trabaja mejor solo que en la prensa. Bueno, más que de acuerdo. Yo creo que el cerrar las puertas es de alguna manera alejar a los aficionados. Y eso dice que por la comodidad del estadio, que puedes entrenar igual con las puertas de estas cerradas, a menos que pase algo de aire, ¿no? Y se puede entrenar en el jugador. Pero aparte de cachondeos, yo creo que sinceramente, desde el punto de vista, no hablo de punto informativo, sino desde el punto de vista del aficionado, creo que la mayoría de los entrenamientos a puerta cerrada, pues es alejar. Muy importante es el corazón del equipo, como decía el vicepresidente con el equipo, que además sufraga una parte importante de los salarios de los jugadores. Otra cosa es como ha hecho durante las últimas semanas o las primeras semanas de liga, pues es cerrar las puertas pues, para un partidillo, para que los medios de aquí no chivemos a los de él, del equipo titular y esas cosas, pero es que al final no se da cuenta de que el equipo no se conoce. Es que Sergio Barbero no ha hecho los deberes y no conoce perfectamente al equipo de Fran Escriba. O es que el Huesca no tenía perfectamente conocimiento de quién es Carlos Gil, Schumacher, Coro y Compañía. Pues claro, que se puede cerrar un día o dos porque vas a hacer estrategia, alguna jugada ensayada que no has hecho nunca y nadie quiere sentir y eso, pero cerrar por cerrar, cuando él dice que no es por nada especial, yo no lo entiendo. Pero no por mí, ni por los medios de comunicación, nosotros no lo igual. Podemos entrar a uno, pues ya nos entraremos a la nueva política. Sobre todo, ya ha funcionado, yo creo que de alguna manera ponerle respuestas al funcionado, ¿no? Mantenerlo un poco alejado, ¿no? Y creo que no hay nada que esconder, como él dice, que no han preparado nada especial y estamos en la séptima jornada de liga. Si llegáramos al partido del ascenso o del frío, pues nos ponemos un punto. No sé, a mí me parece un poco exagerado. Es una opinión, tengo libertad para darla y por eso la doy. Pero bueno, para eso tenemos otra opinión para opinar. Y además, la gran mayoría hasta el momento opináis que sí que os parece muy bien y yo me parece perfecto. Y aquí se respetan todas las opiniones. ¿Os hay más opiniones? Más opiniones. El club de fútbol enfurecido dice: no nos volvamos paranoicos, que al entrenamiento iban 5 o 10 personas. Somos líderes, hay que estudiar nuestras cartas. Por otro lado, Pedro Martínez dice: a mí me parece que por fin un entrenador de Leche se toma su trabajo en serio. No hay que dar pistas, es un gran profesional. Y Francisco Rocamora dice que también le parece bien si con tranquilidad se trabaja. Pues vamos a seguir escuchando al técnico Blanquiverde. Le preguntamos en este arranque de la rueda de prensa sobre si el empate en Huesca pensaba que era simplemente una falta de definición, un accidente futbolístico, porque fueron mejores en todo que Huesca, menos el resultado, y que esto no tiene por qué variar la dinámica. A ver si lo podemos hacer. Ahí va. Yo creo que ellos están en la misma línea. Prueba de que ellos están Sotero se le hacían otras preguntas, por ejemplo, si pues entendía que se ha dado un paso adelante en esta plantilla al entender que este equipo empieza a ser cada vez más ambicioso. Sí, yo creo que es un paso adelante en la plantilla. Una de las cosas que reclamábamos en la temporada a nivel interno era ser un equipo de menos que no hemos hablado muchas veces. Desde el planteamiento de partido a partido, no podemos ser ajenos a que los objetivos del club, de la ciudad, de la afición, son objetivos grandes y mayores. Y nosotros no vamos a mirar a otro lado pensando que no son los importantes, pero evidentemente queremos llegar a esos objetivos mayores que se había. Y en ese sentido de que tenemos que saber que es parte importante, además yo veo las declaraciones de ellos y me encanta que vayan en esa línea de los cursos, no importa, si es el partido no importa, pero evidentemente son ambiciosos porque saben que el objetivo del club, el objetivo de nuestro, es grandes y esos objetivos finales pasan por ir ganando los objetivos. Se me preguntaba por Barry Powell. Buenas noticias. Yo soy el primero que no, la palabra no es pesimista, pero sí que es verdad que creía que le faltaba una semana más. No, la verdad es que los entrenamientos y está a disposición ya de cómo es para el convocado. Disponible, tengo la sensación, siempre falta una última consulta con el mismo, con el médico, para ver sus sensaciones, pero todo lo que hemos hablado esta semana está perfecto. ¿Y qué puede aportar Barry Powell a este Elche líder? Es un jugador evidentemente distinto al tipo de arqueros que hemos manejado hasta ahora. Nos da otras variantes, nos da sensación de que podemos volver a ser un equipo peligroso en laterales, con otro tipo de acciones, y hasta ahora evidentemente el equipo no tiene. Tenemos las virtudes, pero hay algunas situaciones del juego en las que no somos peligrosos. Con él, además de ser un jugador que puede en un momento dado tener el valor, que el equipo respire y que el equipo avance en situaciones en las que todos están replegados, además es un hombre muy peligroso en todo lo que sea, en medio de la área, en los laterales, es un jugador muy poderoso que nos va a dar una variante muy buena. Más temas sobre el tema de las lesiones que han venido de manera consecutiva. ¿Alguien ha pensado? ¿Puede haber una tendencia en pensar de que son 42 partidos muchos partidos y que el 11 hay que dosificarlo? Ya sabéis, yo creo que mi opinión, y hay que tener los ejemplos claros de Messi y de Cristiano, por poner los dos iconos del fútbol mundial, que no juegan en 42, que juegan 72 y que prácticamente no se lesionan. Suerte de ellos, ¿no? Que no se lesionan. No solo suerte, genética y una preparación magnífica. Pero es que hoy en día no hay tanta diferencia, por no decir que no hay ninguna, entre la preparación física de un club de élite como el Barça o un club de segunda división como el Elche. Se entrenan a las mismas horas, la preparación física es muy parecida, la alimentación, el cuidado, ya entra un poco dentro de la genética y la mentalidad. Y hay algo que se muestra, porque no son muchos. Y por eso se lo preguntamos también al técnico Blanquiverde, porque claro, pensar en las lesiones de Carles Gil, Generelo o Palanca, que por están ya desgastados en la cuarta quinta de esta jornada de liga, o pensar, o en este caso viendo que se han lesionado en el minuto 30 o 35 de la primera parte, es evidentemente no tenemos que llegar a esto, ¿no? Pero bueno, se nos va a preguntar. Y encima, bueno, pues al haber caído la copa, vamos semana a semana. En teoría, 42 partidos con un juego de esta persona. Evidentemente es una liga larga, pero sobre todo si luego los equipos tendrán que jugar con la promoción y demás, pero la liga desde el punto de vista de lo que es la competición en sí, número de partidos, no es una liga especialmente larga. En Inglaterra han jugado toda la vida, pero en todas las categorías hay división. división, juegan las copas, juegan la, no, la FA Cup, juegan la, bueno, siete competiciones distintas. Y les da. Y encima con las condiciones, a veces a nivel de ambientales, de estado, de campos pesados, muchísimas más duras. Los jugadores están hoy en día muy preparados y se cuidan mucho como para que 42 partidos no tengan que jugar. ¿Qué opina el técnico de Elche del cambio de imagen drástico que ha dado el equipo desde su llegada? Cambio drástico, no solo en el liderazgo, no solo en el juego, sino también en la imagen. Recordad que teníamos ese cartelito hace dos años de equipo marrullero, agresivo, que íbamos al límite, sobre todo nos lo quisieron poner y nos lo pusieron en Granada y en Valladolid en el playoff, porque en el fondo nos tenían miedo. Pero desde entonces nos quedamos con ese cartel colgando. Hombre, ya algo de razón tenía, no todo, pero algo. Pues se ha cambiado, evidentemente, la imagen, porque este es un equipo que ahora mismo apenas de cartulinas, de hecho, los últimos ya dábamos el dato de que hacía tres años, un año, 143 partidos de liga y 6 de Copa del Rey, que de hecho no terminaba un partido a cero de cartulinas, como sucedió en el cuerpo técnico desde lo que habéis comportarse como es. Nosotros, yo no vine con la idea de cambiar ninguna imagen porque yo personalmente no tenía ninguna mala imagen. Es verdad, y lo dije, Elche transmitía siempre la sensación de ser un equipo agresivo, intenso, pero yo siempre pensé que eso es una virtud. Yo no me había preocupado nunca, ni me he preocupado, porque lo vi ayer, el tema de cuántas tarjetas nos sacaban. Sí que es verdad que yo soy el primero y que otro he demostrado que yo al árbitro lo respeto. Entiendo que lo hace lo mejor que pueda con los equipos del éxito. Fundamentalmente, siempre lo hemos dicho, un equipo es el reflejo de su entrenador y este Elche es el reflejo de su entrenador. Y si va a leer jugando en el fútbol, ganando partidos y viendo muy pocas cartulinas, no es fruto de nada. Es fruto de un comportamiento el que aplica el técnico a su equipo. Igual que cuando está emocionado, pero que pierda partidos, vaya la cosa mal y tal, pues algo se estará haciendo mal. Aparte de los famosos matches y dinámicas que existen en el mundo del fútbol, ¿no? Pero siempre lo que le pasa a un equipo, que el capitán del barco tiene mucha culpa, en este caso, una culpa probable a nivel positivo. En cuanto al equipo que tuvo que poner el próximo sábado el técnico, lo normal es que la ausencia de David Jiménez la cubra Sergio Mantecón. Le preguntamos. Otra cosa de varias maneras. Que no, evidentemente la mayoría podéis sospechar que es el que va a salir y demás, pero no sé, eso es un trabajo sobre varias variantes. En este caso, no, también está la opción de Pedro, pero hombre, toda la pinta tiene, y además hemos visto como cuando falló Generelo, en compensó rápidamente en Mantecón. Y además ha sido el comodín, cuando falló Palanca, Mantecón, cuando falló Carrasquín, Mantecón. Sería una sorpresa, sin duda, que eligiese ahora. ¿Qué es lo que me gusta? Este vestuario tiene mentalidad ganadora. No quiero apuntarme ninguna medalla porque no creo que es una cosa que el cuerpo técnico como todo colabora, pero también ellos respiran lo mismo. Es una mentalidad que viene de ellos mismos, pero además de lo que ven alrededor. Saben que tienen una afición que arriba, que es una cosa fuerte con sus jugadores para arriba. Al final es una suma de todos. No es solo porque ha venido un entrenador en concreto que les va a decirle si ellos el proyecto no lo vieran bueno, aunque viniese el mejor entrenador del mundo, podrían no creer en el proyecto. eso, pues, la, esa ambición y ese la ganadora que están teniendo, es todo lo que ven alrededor del club, todo eso, todo, la función, prensa, todo el mundo da un mensaje positivo, da un mensaje de ambición. Lo he seguido como entrenador y como aficionado, sigo todo y no conozco tanto los entrenadores como ustedes, aún así, no sé la mentalidad que deben tener. Pues evidentemente no puede ser una excepción cuando se ha apostado todo al rojo, el rojo de las falsas. El negro suena como negro, una historia negra. Apostamos por el rojo de Radio Marca, el rojo de Tenerife, el rojo de Fresumbres, nuestros logos ahí están en rojo, para seguir dándote toda la información del sector. Vamos a hacer una mínima pausa y seguimos escuchando la rueda de prensa del técnico blanco. Sus primeros pasos en el fútbol y que su aprendizaje esté respaldado por un club de garantías como el Kelme Escuela de Fútbol La Ju, para niños de 4, 5 y 6 años. Abierto plazo de matrícula, plazas limitadas. Ellos entrenarán sobre césped artificial y la familia disfrutará de muchas ventajas en el centro comercial La Ju. Inscripciones en la pista en el parking de La Ju, los sábados por la mañana de 10 a 1, por la tarde de 4 a 6. Infórmate en el 661-286484. Si quieres montar tu propia empresa con un mínimo gasto, Centro de Negocios Herrera 5 es la solución. Centro de Negocios Herrera 5 te ofrece desde 60 euros mensuales domiciliación de empresas con todos los servicios incluidos. Domicilio social, fiscal y comercial. Aviso inmediato de cartas urgentes y certificados oficiales. Sin coste y disposición de despacho gratuito al mes. Más información en el teléfono 966-651-100 o en el @herrera5.com. Centro de Negocios Herrera 5, en calle Juan de Herrera 5, Elche Parque Empresarial. Revés, volea y espacha a favor de la solidaridad. Solo Padel y Cuba Aqualay organizan el primer torneo solidario de pádel a beneficio de las asociaciones de Alzheimer, Parkinson y fibromialgia de Elche. Los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de octubre. Inscríbete ya por 23 euros y solo por participar, entradas para Mundo Mar y 50% de descuento en Tierra Mítica y Mundo Mar. Además de regalos y merchandising. Hazlo ya. El Solo Padel, junto a Martínez Valero, teléfono 966-285-686 o info@solopadelclub.com. Tu solidaridad es su triunfo. El Elche lucha entre los mejores y tú te lo vas a perder. Abónate hasta el sábado. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Patrocina a Filbert Transmisores y Promesa. Fiestas de agosto en Elche. Revive las fiestas de Elche con los DVDs de las retransmisiones que tiene Elche que ofreció este verano. Pregón de fiestas en Parada Mora, en Barajas, en Parada Cristiana y La Charanga. Precio por DVD 10 euros. Ya a tu disposición en las oficinas de Tele-Elche frente a la Basílica de Santa María. ¡Dios! ¡Qué Elche! Uno de los ciclos más maravillosos de Europa. Del 27 al 30 de septiembre, instalado frente al Centro Comercial de Lluc, presenta las Monster High, al Capitán América en la Rueda de la Muerte y los amigos de la tele, Gineas y Fer. Más de 30 especies de animales como camellos, caballos, llamas. No te pierdas nuestros salamistas, trapecistas, payasos, laborales 19:30, sábados 17 y 19:30, domingos 12 y 17 horas. Instalado frente al Centro Comercial de Lluc, un ciclo para toda la familia. ¡No lo vas a perder! Restaurante Nuestra Barra Elche. Terraza, gastrobarra o restaurante. Tres ambientes donde se cuidan todos los detalles para que te guste desde un exquisito tapeo a los mejores platos típicos de Santa Pola. Cartera, cristalera de pescado, arroz de pescado, siempre de primera calidad. Nuestra Barra Elche. calidad genuina. En Plaza de la Constitución 3, reservas al 966-11-097. Restaurante en nuestra barra. Elche Squash Club. Ven y practica los deportes de bola. Fútbol, squash, racket, pádel. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Elche Squash Club. Jota Diego, taller auxiliar del calzado. Cortado en máquina automática. Cortado en máquina de brazo. Aparado, dividido y rebajado. Jota Diego ofrece digitalización de modelos. Última tecnología en máquinas de cortado automático. Jota Diego, en Elche. Teléfono 627-57-6622. Mail, corteautomático@jdiego.es. sí el recreativo de Huelva. Bueno, el que sí que es verdad que ya ha cambiado la... Seguimos hablando del recre, que es lo que le gusta al técnico Blanco. El decano del fútbol español, 147 años, creo que desde 1889, es el segundo club en la historia que visita por vigésima vez el estadio Franquiverde, convirtiendo este partido en uno de los clásicos de segunda división. Los antecedentes son claramente favorables para los franquiverdes, que vencieron en 11 ocasiones, empataron en 3 y cayeron derrotados en 5. Cabe destacar que los dos entrenadores con más partidos en la historia del club, Roque Olsen y Felipe Mesones, fueron víctimas del Recreativo de Huelva y fueron cesados tras jugar ante el equipo andaluz. Además, el gitano Carlos Maciabane también fue cesado tras una derrota ante los andaluces. Las 5 primeras visitas del Recreativo Elche terminaron con victoria y de gitana. La primera fue el 7 de octubre del año 79. Luego hubo dos derrotas y gitanas con un partido de victoria en el final de la década de los 80. En la década de los 90, dos enfrentamientos con dos victorias y gitanas. Igualdad en la década de 2000, tres victorias, dos empates y tres derrotas. Y amarga fue la del año pasado. La pasada campaña se vivió el último encuentro ante el decano en tierras y gitanas, en lo que fue la victoria más contundente de los andaluces en el Martínez Valero. Vendieron los días para los Cervera por 0-3. Además, en ese partido el Elche tenía muchas bajas por sanción: Generelo, Berangel, Maño, Linares y Albacar, a los que se sumó la lesión de esa semana de Rupert, y el proceso rival, el principal de Jordi Sumetra. Esos fueron los daños colaterales, sobre todo los sancionados, de la derrota frente al Celta de Vigo. Bueno, pues vamos a esperar que el Elche sea capaz de seguir con esa dinámica positiva. Arbitraje del cántabro Arias López, que el año pasado pitó el Elche 1, Girona 0 y el Deportivo La Coruña 4, Elche 3. Antes de marcharme, más? ¿Algún comentario más, Rosa? Los últimos comentarios he leído. Juan Navarro dice, no creo que siempre sea así. Creo que sí, es un partido muy importante. A mi entender, está preparando cambios importantes o bien está haciendo nuevas jugadas de estrategia. Hay que confiar. Y por último, no, ya Pérez dice, hombre, fastidia porque el bocata del almuerzo de personal de China a las 10 de la mañana no tiene precio, pero sí sirve para ganar si es verdad que se sirve a China cada semana. Ganar es lo que sirve. Pues vamos a dejar aquí, así que esperemos que lo hayáis pasado bien a las 7:40.